Hey, saludos amigos y amigas, por aquí Alex Nation dándoles la bienvenida al segundo episodio del Retro Playback Podcast. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un juego que marcó mi vida como gamer, pero entiendo que también marcó la vida de todos ustedes. Un juego con una mecánica extremadamente sencilla, pero bien divertida y sumamente adictivo. Una vez empezamos, no queríamos parar de jugar este tremendísimo juego. Es un juego en plataforma, en dos dimensiones, sumamente revolucionario en el sentido de que se convirtió en una de las franquicias más grandes de los videojuegos. Estamos hablando de Super Mario Brothers para el sistema de entretenimiento Nintendo. Así que vamos allá. Super Mario Brothers, gente, wow. ¿Por dónde comenzar con este título? Y en el intro mencioné que fue un título bien revolucionario porque fue prácticamente lo que inició una mega franquicia, ¿verdad? Una de las franquicias más longevas en el mundo de los videojuegos, con una gama de juegos dentro de este universo de Super Mario, spin-offs, juegos con otros elementos, pero dentro del mismo universo de Super Mario. En fin, es una de las series más exitosas de los videojuegos. Y obviamente el símbolo de la compañía de Nintendo. Usted ve a Mario, obviamente pues piensa en Nintendo. Pues bueno, Super Mario Brothers. Este juego vino incluido para el sistema de entretenimiento de videojuegos Nintendo, o cariñosamente el NES. Venía como parte del bundle que incluía, ¿verdad? Depende de la versión de Nintendo que usted adquiría. Estaba el sistema que incluía la pistola. Entonces traía un cartucho que traía los dos juegos. Traía Super Mario Bros. Y traía Duck Hunt. También estaba el sistema sencillo o básico que traía entonces en Nintendo y un cartucho con solamente Super Mario Bros. En cualquier versión que usted adquiriera su Nintendo, le iba a incluir el jueguito Super Mario Brothers. Y básicamente la premisa o la mecánica de este juego era sencilla. Era un juego en dos dimensiones de plataforma en donde usted controlaba a este plomero llamado Mario, en donde él y su hermano Luigi, o como también le decimos cariñosamente, el Mario Verde, tenían que atravesar estos mundos de bloques, de acantilados, tuberías, árboles gigantes, pasadizos secretos, niveles debajo de la tierra, con el fin de rescatar a la princesa Toadstool en el reino de los champiñones, o el Mushroom Kingdom. Una premisa sencilla, simplemente un héroe rescatar a una dama en peligro. Básicamente, el juego pues era sencillamente dos comandos. Era saltar y atacar cuando usted obtenía un objeto que le permitía atacar a los enemigos. Básicamente la mecánica era brincar de plataforma en plataforma, esquivar a los enemigos o en muchos casos poderlos pisar, lo que se llamaba como el stomp. Para poder neutralizar a los enemigos. Adicional, pues también estaban las flores, que estas, cuando utilicé el término de atacar, cuando usted encontraba esta herramienta o este artículo, la flor le permitía disparar fuego. Pero además de eso, también Mario y Luigi tenían diferentes objetos que los iban a ayudar en su aventura. Ellos contaban con un hongo que los hacía crecer en tamaño y les permitía romper bloques. También estaba la estrella, donde pues por una limitada cantidad de segundos los ponía invencibles y podían atacar a todos los enemigos sin recibir ningún tipo de daño. El juego pues era bastante divertido, y aún así, diciendo que eran estas mecánicas sencillas, el juego pues presentaba su reto. Niveles ocultos, pasadizos secretos, en fin, una gama de desafíos para llegar a castillos, en donde cada vez que usted entraba al castillo, rescataba lo que usted creía que era la princesa, pero el juego obviamente tenía su momento troll, vamos a llamarlo así, y cuando usted pues pasaba a los castillos, no había una princesa hasta que usted se completara el castillo número 8. Así que nada, este juego viene de la cepa, ¿verdad? O de originó en los arcades bajo, ¿verdad?, el concepto de lo que fue Mario Brothers, y fue entonces llevado a esta superaventura. De ahí que entonces viene el término de Super Mario Bros. Y todo esto. Y de verdad que es un jueguito, como dije, sencillo, muy bueno, divertido. Point A a Point B, rescatar a la princesa, salvar el día. Así que eso es básicamente, en resumen, lo que es Super Mario Brothers. ¿Cómo este juego, con estas mecánicas tan sencillas, visuales sencillos, una música bien catchy? Porque si una cosa podemos recordar de Super Mario Brothers es la música, ese famoso acorde que sale al principio de nuestra aventura y que siempre que lo escuchamos nos transporta a este juego o a este mundo de Super Mario Brothers. Yo entiendo que esa música pertenece, o bueno, yo creo que la mayoría de todo el mundo tiene algún ringtone, alguna notificación en su teléfono. Y es una tonada que usted la escucha y rápido se remonta a esta época donde tuvo la oportunidad de experimentar Super Mario Brothers por primera vez. De verdad que estas son cosas que se nos quedan en nuestros corazones como gamers, ¿verdad? Estas tonadas, estas musiquitas de estos juegos. Y definitivamente, Super Mario es una influencia en cuanto a eso. Como explica al principio, un juego sencillo. Un juego que prácticamente eran 8 niveles divididos en 4 niveles por cada uno de los mundos. El famoso 1-2, 1-3, 1-4, luego el 2-1, el 2-3, el 2-4. Y así sucesivamente, estando entonces en el número 4, era que usted llegaba al castillo de ese mundo donde aparentaba estar la princesa. Al final de estos castillos, usted se enfrentaba a Bowser, o el boss del castillo, y básicamente no era un enfrentamiento como tal. Si usted era lo suficientemente bueno y lograba llegar a Bowser con la flor, pues usted podía atacarlo con las bolitas de fuego. Si no, pues era cuestión entonces de esquivar los martillos o las llamas que él lanzaba, o pasarle por abajo o por encima, dependiendo de sus habilidades, coger una hacha y el puente donde él se encontraba se rompía y él caía en la lava, y usted entonces pasaba el castillo y rescataba a lo que usted pensaba que era la princesa, pero no, usted rescataba a un personaje que es introducido en este juego, que es Toad, y usted pues lo rescata cada vez que pasa estos castillos. Como le dije, usted no rescata a la princesa hasta que logra completar el juego en el nivel número 8. Este juego, además de que tenía esta novedad de plataforma, esquivar los enemigos, ya este juego contaba con niveles secretos. Esto fue una cosa que muchos de nosotros, cuando comenzamos jugando Super Mario Brothers, no sabíamos, hasta que poco a poco alguien escuchó a alguien decir algo, o lo leyó en una revista o algo así, de que el juego tenía mundos, atajos ocultos que le permitían a usted skipear niveles y adelantar más en el juego, lo que hacía que entonces finalizar el juego pues fuera un poquito más rápido, más corto. Aún así, siempre nosotros nos gustaba jugar mundo por mundo. Ese era el reto, acabar Super Mario Brothers mundo por mundo, y de verdad que eso también era un recuerdo chévere que tengo de Mario, ese desafío, ese reto de jugarlo mundo por mundo y tratar de terminarlo. Los mundos, pues obviamente ya estamos acostumbrados a ver diferentes tipos de backgrounds o de mundos en los juegos de Super Mario, y en este me gusta porque todos los mundos tenían como una entidad propia, siempre tenían algo que los identificaban. Básicamente aquí teníamos mundos bajo el agua, teníamos mundos subterráneos, teníamos mundos en el cielo, ya sea por árboles o por hongos gigantescos. Ahí había un mundo que básicamente era un puente que tenía que correr rápido para esquivar los enemigos. Y también pues había un mundo que era el preferido mío, que era el mundo 3, que era el mundo que era de noche y los arbolitos en el background estaban blancos y daba la sensación como que era un mundo como que de nieve. Para mí ese era el mundo preferido mío de todos los niveles de Super Mario Bros. A mí me encantaba ese level. No sé qué tenía, no sé si habíamos hecho de que se jugué, el level era nocturno o algo así, pero a mí me encantaba ese nivel, me encantaba, me lo disfrutaba un montón como se veía. Y aparte de eso, luego después descubrimos que en ese nivel era que usted podía sacar las 100 vidas, las famosas icónicas 100 vidas que le permitían a usted jugar y morir infinitas veces, muchísimas veces, ¿verdad? En el juego hasta que lo lograra terminar. So, básicamente esa es la, ¿verdad? Lo que usted podía esperar de Mario. Ahora bien, ¿cómo este juego, ¿verdad?, influenció en mi crecimiento como gamer? Pues bueno, sinceramente, un juego con esta mecánica tan sencilla de plataforma, de brincar, saltar, me influenció tanto a mí el hecho de que este es el tipo de juego que a mí me encanta jugar todavía a estas alturas. Yo como gamer, yo prefiero jugar juegos en dos dimensiones de plataforma de acción. A mí me encanta, me fascina, ustedes lo saben, me han visto jugarlo. Son juegos que no me los puedo sacar de mi sistema. Siempre tiene que haber un buen juego de plataforma por ahí y que tengo que probar, ya sea de PC o de PlayStation 4 o de cualquier plataforma. Tengo que probarlo, tengo que jugarlo. Y obviamente todos estos juegos recogen inspiración en lo que fue Super Mario Brothers. Esa acción de plataforma, dificultar los brincos, tratar de correr rápido para coger impulso, pero evitando irte por un acantilado o evitando caer en un enemigo. Eso es lo que a mí me encanta y eso es lo que traía ese sentido de dificultad y de emoción cuando usted lograba pasar estos niveles en este juego. De verdad que me disfrutaba mucho ese sentido, esa acción, esa aventura de este juego. Era una de las cosas que más me encantaban de Super Mario Brothers. Recuerdos de mi niñez, pues, gente, muchísimo. Como todos saben, mi primera consola fue el Sega Master System. Lamentablemente, pues, no pude obtener un Nintendo en su momento dado. Mi familia no era pudiente, éramos humildes. Y lamentablemente, pues, no pudimos adquirir un sistema de Nintendo para mi hogar. Tuvimos que, ¿verdad? Me regalaron un Sega Master porque era lo más accesible en ese momento. Yo como quiera recibí el Sega Master System con mucho amor y cariño y de verdad que es, al sol de hoy, es mi consola favorita de esa generación. Yo amaba mi Sega Master System, pero también me gustaba mucho el Nintendo. La suerte que tuve que todos mis amigos que vivían alrededor mío en ese entonces, todos les regalaron Nintendo, obviamente para las navidades. Y eso es otra cosa que iba a añadir. Nintendo, las consolas de Nintendo se convirtieron prácticamente en símbolos o iconos de las navidades, igual que todos los videojuegos. Era el mejor tiempo, era el mejor periodo, la mejor celebración para recibir consolas o videojuegos. Y ahí nosotros que nos podíamos aprovechar para pedirle a Santa Claus o a los Reyes Magos, Santa, a Reyes, un Nintendo, un Sega, traerme juegos. Era lo que más deseamos en esos entonces. Pues recibí un Sega Master, no tenía Nintendo. Por suerte, mi mejor amigo de infancia, prácticamente hermano de crianza mío, Iván, que mando un abrazo donde quiera que esté. Él, su papá, pues, tenía un excelente trabajo y coordinó con Santa Claus y le regalaron un sistema de Nintendo con tres juegos adicionales a los que ya traía el sistema. Él tuvo la dicha que le regalaron el Nintendo que traía la pistola, pero aparte de eso le regalaron el juego de Contra, Punch Out y The Legend of Zelda como sus primeros juegos para la consola y obviamente pues Super Nintendo y Duck Hunt. Pues como éramos hermanos de crianza, yo prácticamente pues me quedaba ya los fines de semana pues obviamente para compartir con los amigos y vacilar y todo eso, pero obviamente también para jugar Nintendo. Y obviamente participar de la competencia a muerte que teníamos en Super Mario Bros. De ver quién lo acababa primero, quién moría menos, quién moría más, quién tenía mejor score, en fin. Era un head to head. Me acuerdo que nosotros cogíamos, bajábamos el Nintendo para el balcón de la casa de él, lo conectábamos un televisor pequeño y allí pues le metíamos ya hasta largas horas de la noche jugando Nintendo y los diferentes juegos. Había otros muchachos que también recibieron Nintendo y lo que hacían era que traían este juegos de sus colecciones y pues allí compartíamos juegos de deporte y todo esto. Pues cuando yo me quedaba en la casa de él, que tenía acceso a su consola, usted dirá, pues Alex aprovechaba ahí, le metía Contra, le metía Zelda, le metía Punch-Out, gente, no. Yo le metía Super Mario Brothers. Era el juego que yo le metía a la consola y jugaba. Porque yo quería ser bueno. O sea, yo quería ser tan bueno como otros de los muchos que iban allí, que eran buenísimos jugando Super Mario Brothers. Y yo quería ser bueno en el juego. O sea, yo pues practicaba, jugaba constantemente para mejorar mis destrezas de brincos, de correr, de memorizarme dónde estaban los power-ups correctos. En fin, todo eso. Y él me dice, Alex, pero mira, aquí está Contra. Y yo, no, déjame terminar Super Mario Bros. Era un juego que me juqueó tanto en ese momento, en esa época, que yo no encontraba cómo despegarme de Super Mario Bros. Aún así, gente, cuando yo obtengo, miren hasta dónde llegó mi obsesión con Super Mario Bros. 1. Cuando yo obtengo por primera vez un Super Nintendo, porque yo fui un late adopter del Super Nintendo, la versión de Super Nintendo que yo me compré era la que traía, obviamente, Super Mario World y traía un cartucho de Super Mario All-Stars. Ustedes se recuerdan que Super Mario All-Stars era básicamente los tres primeros juegos de Mario remasterizados a gráficas 16-bit. Y también incluía un juego que no vino aquí a Norteamérica, que fue Super Mario Bros. The Lost Levels, que era el infame Super Mario Bros. 2 que salió en Japón para el Famicom Disk System. Era un juego sumamente, extremadamente difícil. Y no lo trajeron a Norteamérica. Entonces nos trajeron la versión que todos conocemos, ¿verdad? Que es la de Mario, Super Mario Bros. 2. La de, obviamente, la de de coger las vianditas y todo esto bien nice. Y las frutas y ya. Basado en otro juego. En fin. La cuestión es que cuando tengo el Super Nintendo, me pongo a jugar. Obviamente le di duro a Super Mario World, pero siempre iba a Super Mario All-Stars a jugar Super Mario Bros. 1, el 16-bit version. O sea, aún así jugaba Super Mario Bros. 1 de la colección de Super Mario All-Stars. Dime si estaba tan juqueado con el juego, ¿ok? O sea, que me lo disfrutaba, me encantaba y aún así lo seguía jugando. Siempre estará en mi corazón, siempre estará uno de mis top games de todos los tiempos. Y la forma como influenció en ese gusto por los juegos de plataforma en dos dimensiones. Yo entiendo que, y lo dije al principio, que este juego influenció a muchos de ustedes, a muchos de ustedes en este género, y el amor o el cariño que le tienen al personaje de Super Mario Brothers. En mi opinión, una mecánica sencilla, un juego sumamente divertido. Yo no diría en estos momentos, si no lo ha jugado, jueguenlo. Todo el mundo ha jugado un Super Mario Bros. 1 en su vida, sea en el Nintendo, sea en alguna colección, sea emulado, donde sea. Donde sea, usted tiene que haberse topado con un Super Mario Bros. Y le tiene que haber metido chévere al juego, ¿ok? Así que, esos son los bonitos recuerdos que tengo de Super Mario Bros. 1 para Nintendo. Les invito a que me comenten en el post del podcast su buenos recuerdos o su experiencia con Super Mario Bros. 1 para el Nintendo, ¿ok? Así que nada, mi gente, hasta aquí este episodio número 2 de el Retro Playback Podcast. Les recordamos que una vez estemos publicados, nos consiguen en diferentes plataformas, como por ejemplo Buzzsprout, nos consiguen en Evox, nos consiguen en Podomatic, nos consiguen en SoundCloud, nos consiguen próximamente en iTunes. También nos pueden conseguir en archive.org, ¿ok? Así que estamos trabajando en tratar de estar en más plataformas para su deleite y disfrute de este podcast, ¿ok? Así que también no olviden que los invito a que disfruten de mis transmisiones de videojuegos en vivo los martes a las 7 de la noche por mi página de Facebook. Me consiguen bajo AlexNationPR. AlexNationPR en Facebook. También les invito a que me den un follow en Twitch si gustan. En Twitch me consiguen bajo twitch.tv/AlexNation y en YouTube bajo AlexNation. Y no puedo tampoco irme sin recordarles que también estoy en vivo en la plataforma de Nivel Escondido, el hogar de la Horda Bacala. Yo estoy allá en vivo los domingos, lunes y miércoles a través de nuestro canal en Twitch. Nos consiguen bajo twitch.tv/Nivel Escondido. Todas mis transmisiones son de 8 de la noche en adelante, ¿ok? Así que nada, mis queridos amigos, vamos entonces a dejarlos hasta ahí. Estaremos compartiendo más memorias en el próximo episodio de Retro Playback Podcast con Alex Nation. Espero que hayan disfrutado. Y muchísimas gracias por los comentarios del primer episodio, ¿verdad? Los consejitos, las recomendaciones son bien recibidas, así que mantengan ese flow de comentarios para seguir mejorando la calidad de este podcast. Así que nada, se me cuidan, será entonces hasta el próximo. Alex Nation, signing out. Bye bye.